con mi amigo el Greco. Hoy el DJ manda la pita, ahora la guacha se pone en atrevida. Ahora el DJ manda la pita, ahora la guacha se pone en atrevida. Argentina para el mundo, para todos mis panas. La mano bien arriba, la seguimos hasta mañana. Se prestó, fumó el cholo, guacha se recortó. Se prestó, fumó el cholo, guacha se recortó. Se prestó, fumó el cholo, guacha se recortó. Se prestó, fumó el cholo, guacha se recortó. Le gusta vacilar y le gusta el bailoteo. La guacha está bailando, moviendo el trasero. Le gusta vacilar y le gusta el bailoteo. La guacha está bailando, moviendo el trasero. Le gusta vacilar, dar, dar. Le gusta vacilar, dar, dar. Le gusta vacilar, dar, dar. Le gusta vacilar, dar, dar. Le gusta vacilar. Estoy loco que retumba los parlantes. Palma, todos mis amigos. Palma, todos mis amigos. Y el que no hace palma es un gato resentido. Y eso es lo que la cuenten como quiera. La mano arriba, la noche entera. Se apretó, fumó el cholo, la guacha se recopó. Se apretó, fumó el cholo, la guacha se recopó. Se apretó, fumó el cholo, la guacha se recopó. Se apretó, fumó el cholo, la guacha se recopó. ¿Dónde está la piba que no tiene compromiso? La que está remamada y te menea hasta el piso. ¿A dónde está la piba que no tiene compromiso? La que está remamada y menean hasta el piso. A mí me gusta la cumbia colombiana. La mano arriba si te gusta María Juana. Y a mí me gusta la cumbia colombiana. La mano arriba si te gusta María Juana. Malo borracho y que se pudra. Se apretó, fumó el cholo, guacha se recopó. Se apretó, fumó el cholo, guacha se recopó. Se apretó, fumó el cholo, guacha se recopó. Se apretó, fumó el cholo, guacha se recopó. ¿A dónde está la piba que no tiene compromiso? La que está remamada y te menea hasta el piso. ¿A dónde está la piba que no tiene compromiso? La que está remamada y menean hasta el piso.